Qué bueno es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos un cariñoso abrazo, como dice nuestro amigo Rodríguez, pastor, y una cariñosa bienvenida a su programa. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Bueno, ya que tú diste el abrazo, hoy día no voy a dar abrazo. Les saludo cordialmente, con mucho cariño, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted sintonice la radio a las 9 de la noche. Haremos un resumen de este programa, de lo que hemos conversado durante la semana. Y hay una repetición el sábado en la mañana a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana puntualmente. También lo invitamos para que usted, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar algún material adicional, estos audios y algunas presentaciones para enriquecer el estudio de lo que es la palabra de Dios, este concepto de discipular en forma general y ahora puntualmente esta semana discipular a la gente común. Cristo se acercó a ella. Y la pregunta que podríamos hacer, Horacio, ¿y cómo podemos alcanzar a la gente común? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué estás pensando? Quizás porque hoy día hemos estudiado la semana y hoy día lo volvemos a estudiar. Bueno, ¿y cómo llegamos con estas personas? Mira, fíjate, yo diría que la gente común no es un problema tan serio, ¿eh? Porque está más dispuesta a escuchar. Yo creo que el problema serio lo tienen las personas que tienen una posición económica un poquito más elevada, porque esas personas piensan que no necesitan nada, que todo lo pueden comprar con su dinero. Entonces, no tienen necesidad de nada, tienen de sobre. Ellos son los que piensan que son los que tienen que proveer para los demás y que pueden solucionar el problema a cualquier persona. Pero no se dan cuenta que tienen una tremenda necesidad como todos nosotros. Entonces, ahí yo creo que estuvo más el problema. De hecho, fíjate, el Señor Jesús no llegó a gente tan acomodada. No fueron tantos los escribas, los fariseos, los sacerdotes, la gente que formaba esa élite, prácticamente no lo recibieron, porque ellos tenían un concepto errado de lo que el Mesías debía realizar. Entonces, ellos tenían su propio concepto, a pesar de que habían leído las Escrituras y habían leído las profecías que hablaban del Mesías. Sin embargo, ellos tenían una idea personal, por eso que no aceptaron al Señor Jesús, porque una de las cosas que ellos no les cabía en la cabeza, de que el Señor se pudiera mezclar justamente con esta gente que ellos encontraban baja, encontraban de un estrato bajo. Entonces, eso no les cabía en la cabeza. Quizás había otra situación también, porque habían personas en el tiempo de Cristo que pensaban que ellos eran los que tenían que instruir a los demás y no ser instruidos ellos mismos. O sea, estaban en un nivel que no necesitaban que nadie les enseñara. Pero Cristo se acercó a todas las multitudes, no hizo distingo de clases, y de hecho muchos de los sacerdotes, los escribas, aceptaron a Jesús. Estoy pensando, por ejemplo, en Nicodemo, un hombre de la élite, se acercó a Jesús, lo hizo por temor quizás al ridículo, no sé, lo hizo en forma privada, de noche, para que no lo vieran, pero él, entendemos que después se entregó totalmente al Señor. Entonces, llegó a todas las clases el Señor, pero cuando nosotros nos ponemos en un nivel tan alto, que yo quizás tengo un título, debo enseñar, Cristo nos mira con mucho cuidado, porque quizás estamos no siendo aptos para recibir la instrucción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabes? Yo pienso que más que mirarnos con mucho cuidado, nos mira con mucha pena. Porque si estamos en esa posición, somos nosotros los que estamos perdiendo y además estamos equivocados. Entonces, ¿quién es el que se perjudica? Nosotros. Si nosotros tomamos una posición así, somos nosotros los perjudicados. No estamos perjudicando a nadie, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Entonces, el que rechaza a Cristo, el que rechaza el Evangelio, el que rechaza el Espíritu Santo, se está perjudicando a sí mismo y no se da cuenta el tremendo perjuicio que se está haciendo. Ahora, lo interesante es que Cristo usó en sus enseñanzas cosas comunes, ilustraciones de escena que los oyentes estaban familiarizados. Tú recuerdas, esto ya lo conversamos, pero llegó a ellos con estas enseñanzas para luego darle la enseñanza gloriosa del reino. Muchas veces él dijo: el reino de los cielos es semejante a, y tomó los elementos comunes para luego exaltarlos y hacer la comparación y la aplicación a qué eso significaba. Una semilla, imagínate, una semilla que es tirada en el campo para mostrar la verdad, cómo puede llegar a cuatro niveles de personas, y solamente la que está apta para recibir, la que se entrega a Dios, la que abre su corazón al Señor, recibirá esa semilla, crecerá y dará frutos, y maravillosos frutos. O sea, Cristo llegó y alcanzó a las multitudes, a la gente común, a sus oyentes, con elementos que ellos estaban familiarizados. Y eso es lo que quizás nosotros podemos hacer, porque a veces nos podemos parar en un púlpito, un elocuente discurso, y salir vacíos de él después de escucharlo. Habló lindo, precioso, usó muchos términos que algunos no los entendí, pero Cristo, ¿cómo fue con ellos? Enseñándoles con las cosas simples, las cosas grandes de lo que él tenía que dejarle a sus discípulos y a las personas. Aquí en 1 Corintios 1:26 dice Pablo, hablando, dice: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Qué significa esto en realidad? Que Dios lo que hizo fue tomar a los sencillos para que ellos fueran grandes en el conocimiento de Dios, y se encontraran los grandes y eruditos de la palabra avergonzados, porque estas personas simples enseñaban grandes lecciones a ellos. Bueno, tenemos que decir además que el Señor llegaba a ellos porque los conocía y sabía sus necesidades. El Señor no estaba hablando cosas que ellos no supieran, no conocieran. El Señor sabía de sus necesidades y suplía esas necesidades, los orientaba, los llevaba. La mayor necesidad que nosotros tenemos es precisamente de Dios, de la parte espiritual. Entonces, pero fíjate que Él, cuando les habló de lo espiritual, también suplió su necesidad física. Lo tenemos ahí en las dos oportunidades, cuando él multiplicó panes y peces para dar de comer. Entonces, Él suplía no solamente las necesidades espirituales, sino también las necesidades físicas. Pero les hacía ver dónde estaba el problema. Él no trataba de congraciarse con la gente diciéndole, halagándolas o diciéndoles cosas que no fueran ciertas. Él les decía claramente dónde estaba el problema. Y hubo una oportunidad cuando lo escucharon y empezaron a irse. Y el Señor le hace la pregunta a los discípulos: ¿queréis iros vosotros también? Le dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, es una comprensión de lo que es Jesús para claro ellos. Que sí. Quedaban desprovistos de todo lo que era la verdad, la realidad del mundo, porque a veces no entendemos este concepto de que Jesús realmente es todo. Ese concepto, cuando Cristo dijo: pues mirad, hermano, está siendo contemplad, dice, que ustedes no son todos sabios, dice, pero el Evangelio ha logrado siempre sus mayores éxitos entre las grandes multitudes. Para establecer su iglesia, Dios justamente no se valió del consejo de los sabios, de los ricos, de los poderosos de este mundo, sino de gente, y vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, gente común, pero que sí quería la sabiduría de Jesús y no la sabiduría de este mundo. Y quizás ese es un planteamiento que hoy día también tenemos que entender nosotros, y aceptar de que si somos humildes, receptivos al Evangelio, seremos grandes en la presencia de Dios. Y no importa, y esto quizás sea un paréntesis, no importa qué nivel de clase social seamos, no importa que tengamos un doctorado, magíster, ¿no es cierto?, o a lo mejor solo la enseñanza básica, la enseñanza media, no sé, Dios puede hacer grandes maravillas con nosotros porque su mensaje es el poderoso, no nosotros. No es nuestra palabra, sino la palabra de Dios es la grande, es el Evangelio eterno, predicarlo a todo el mundo, no importando la casta social, no importando la raza, la condición puntualmente social, porque el Evangelio es para todos. Bueno, una vez más le agradecemos por haber estado con nosotros en esta audición y los volvemos a invitar para el resumen que la radio Nuevo Tiempo transmitirá a las 9 de la noche y a las 7 y media una repetición el sábado de mañana. Y recuerde usted visitar la página www.escuelasabática.cl. Que el Señor los bendiga, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen.